En realidad nosotros como centro de estudiantes venimos reclamando hace más de 5 años distintas cosas, como por ejemplo la entrada al micro al campus universitario. Consideramos que desde la avenida hasta acá no es mucho el trayecto que tienen que hacer. Ya fue hablado con un montón de arquitectos y gente de servicios urbanos que es la encargada de esto, porque está la gente de industrial, está la gente de polimodal universitario, los chicos de la Facultad de Ingeniería, nosotros como facultades sociales, tenemos primero el reclamo ese, que es la entrada al campus, después una pelea directa con la empresa, que es conseguir el boleto universitario, que es todo un trámite burocrático, tenés que hacer el carnet en la empresa, los boletos tienen fecha de vencimiento, te dan cierta cantidad limitada, no se contemplan los sábados, ni los feriados, ni los domingos, cuando nosotros no somos estudiantes solamente de lunes a viernes, sino que estudiamos durante todo el año. En época de verano tampoco son aceptados los boletos universitarios, entonces ese es nuestro reclamo que tenemos como facultad. Y de esta coordinadora salió el tema en primer momento, que es lo urgente, que es no al aumento, y después sí siguió reunidos para discutir todo este tema que son más individuales, pero que nos afectan como sociedad también.